Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos un día más en este espacio dedicado a la música de difusión libre en internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Joaquín Sarandría. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Las emisoras virtuales ccradio.es, La Noche del Hombre Lobo y Radio EBR redifunden la edición de hoy. Y asimismo puedes escuchar a cualquier hora nuestros programas en formato podcast desde el archivo de internet y en nuestro blog intangible23.blogspot.com. Pues vamos ya con los contenidos de este jueves. El programa estará dedicado al dúo de hip hop La Boca y empezamos con su canción Se abre la partida. Se abre la partida, ese es el título de esta canción de La Boca y también se abre la entrevista que vamos a tener a lo largo del programa de hoy con Pablo alias Damauz, DJ y productor de este dúo La Boca. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola Jofe, ¿cómo estás? Gracias por atender nuestra petición y estar hoy en el programa. Tú eres entonces el encargado de la parte musical de La Boca y de las rimas se encarga Mike Asunto. Ustedes llevan ya trabajando juntos desde hace unos añitos, ¿no? Pues sí, nosotros, bueno, antes de nada, muchas gracias a ti por invitarnos y por traernos a tu programa, así vía telefónica. Y bueno, y saludos a todos los que nos están escuchando por allí. Y sí, como bien dices, Miguel y yo, Mike y yo, llevamos pues como La Boca ya prácticamente desde el año 99, que empezamos a hacer cosas bajo ese nombre. Miguel y yo nos conocemos de unos cuantos años antes, cuando yo llego a Madrid. Yo soy de Pamplona, llego a Madrid en el año 96, y bueno, conozco a Miguel allí, y bueno, aquí ya, y en el año 99 ya damos un poquito de forma al grupo La Boca. Y el disco de debut homónimo llegaría en 2002, de ahí hemos escuchado esta canción, uh-huh. Se abre la partida. Bueno, ha pasado ya tanto tiempo, ¿qué recuerdo usted trae este álbum a estas alturas? Pues bueno, me trae, yo qué sé, yo creo que es un trabajo que hicimos con mucha ilusión, con mucha inexperiencia también, pero bueno, previamente ya llevamos, como te digo, ya unos años mascando un poco los temas y dando forma, aunque luego el álbum sí que es cierto que salió quizá como el más rápido de todos, ¿no? Prácticamente en cosa de un mes lo teníamos, pues muchos temas hechos desde cero, grabado, mezclado, luego sí costó más un poco hasta que, pues bueno, conseguimos a alguien que nos lo masterizó, hicimos las copias, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo recuerdo así como, pues, un álbum así con, pues hecho desde eso, desde la inexperiencia, pero con mucha ilusión, con frescura y con, vamos, y pasándonoslo muy bien, sobre todo. Y tú, como DJ y productor, ¿cuáles dirías que son tus principales influencias o puntos de referencia? Pues, joder, la verdad es que es una pregunta difícil de responder, porque bueno, yo la verdad es que como precisamente como DJ y productor trato de nutrirme pues de mucha música y de muchos estilos, y todo la verdad es que te puede aportar ideas y cosas y samples, por supuesto, para la música. Y bueno, incluso a veces las cosas son un poco por épocas, ¿no? Pues hay épocas en las que estás, de repente descubres algo que te gusta mucho y lo estás escuchando más. Obviamente, yo qué sé, mis influencias, no sé, por ponerles nombre, pues los grandes productores del hip hop, como, pues yo qué sé, pues DJ Premier, J Dilla, yo qué sé, es que es difícil decir nombres porque siempre te dejas a muchos, ¿no? Hay muchos productores en España también que me han gustado y me han influenciado. Y bueno, y la música en general, la música es fuente de inspiración continua, vamos. Por supuesto, mucha música negra, ¿no? Mucho funk, mucho jazz, mucho soul, mucho reggae, y a partir de ahí todo lo que venga. ¿Y más o menos cómo es tu proceso de trabajo para crear una pista? Pues bueno, Miguel y yo tenemos una manera de trabajar muy, o sea, como muy estandarizada, ¿no? Depende un poco a veces cómo puedan ir surgiendo las cosas. En concreto, pues no sé, siempre que estoy escuchando música estoy pensando en posibles samples, en posibles ideas para pillar, entonces pues me apunto, me marco las cosas y luego vengo aquí al estudio y trato de darles forma. A veces empiezas algo, yo qué sé, de repente escuchas algo que piensas que de ahí tiene que salir algo seguro, pero resulta que de ahí no sale nada y vienen las ideas de otro lado. Pero bueno, pues un poco, supongo que parecido a muchos productores de rap, ¿no? Un pequeño estudio, antes estaba en mi casa, ahora tengo un local para el estudio y ahí van saliendo las bases y van saliendo las ideas, luego las pongo en común con Miguel, a veces él me manda me enseña letras y yo hago cosas más específicas para la letra, pero bueno, así podría ser, no sé si me he explicado muy bien, pero bueno, esa podría ser nuestra manera de trabajar. Ustedes han sacado varios discos, vamos a ir haciendo un repaso rápido hasta llegar al nuevo trabajo de La Boca, Rayos X. Uh-huh. Pero antes tenemos el EP Ventas Les Cortes, un trabajo muy interesante y con toda una historia detrás. Nos la cuenta, si te parece, Pablo, después de escuchar este tema, Trenes. Perfecto, muy bien. La España de Franco protege y educa a los niños, esperanza de la nueva España. Los mismos embustes. Eran los trenes, pero sin asientos, sin nada, eran como galerías pequeñas para meter al ganado. Metían el ganado. Pues allí, en ese lugar, nos metieron a las mujeres con los niños. Y ahí se murieron los niños. Se acerca la Guardia Civil y dice, pero qué horror, qué espanto, qué guarrería, cómo huele esto. Y dijimos, ¿por qué hay mierda y niñas muertas? Nosotras nos quedamos encantadas, ¿eh? De que creasen una prisión de madres para que los niños estuviesen con las madres, que no estuviesen con toda esa cantidad de mujeres y que estuviesen en una prisión específica. Te estás muriendo de inanición, se revientan los váteres, se revientan, pues somos muchas miles de mujeres. Era una cosa terrible como olía toda la prisión. Los niños lloraban doblemente, porque los niños no eran conscientes ni de dónde estaban, ni por qué les había pasado eso, ni por qué no tenían su camita, ni por qué no tenían su comida. Pues la verdad es que no la tenían. La verdad es que unos niños que se morían, todos los días sacaban de allí 3 o 4 niños muertos, o 5 o 6. Porque saber lo que es en el 39, 40, 41, todos los 40 y en los primeros 50, no se puede ni contar, porque la gente tendría una reacción contraria. Diga, ¿qué exageraciones están contando ahora los que hablan de la guerra? Hemos escuchado el tema Trenes de La Boca. Y entonces, cuéntanos, Pablo, ¿en qué consiste este tema? Bueno, este es un tema que forma parte de un trabajo, un EP que hicimos, no recuerdo, me parece que en el año 2007 es cuando lo sacamos. Y que, bueno, de alguna manera responde a una petición que nos hizo un amigo nuestro que lleva años estudiando y trabajando con el tema de las prisiones de mujeres en el franquismo y de recuperar un poco la memoria de estas mujeres y nos propone crear una serie de canciones con esta temática y aprovechando una serie de entrevistas y de testimonios que tienen con ellas. Entonces, este tema en concreto habla sobre la experiencia de una mujer que estuvo en la cárcel de Ventas y cuenta pues desde cómo las llevaban a la cárcel y bueno, en fin, ya se escucha un poco su testimonio, cómo eran las condiciones de vida allí y de las de sus hijos también, etcétera, etcétera. Y nosotros hacemos este trabajo, pues es un trabajo, es el primer tema así que rapea a Miguel, pero rapea no una letra suya, sino una letra que escribieron las presas en su época, las presas de la cárcel de Ventas. Y luego el resto de los temas ya se construyen a base de testimonios de estas mujeres y musicalmente está prácticamente todo construido a partir de coplas del folclore español de esa época. Y bueno, nos resultó un trabajo de 6 temas y que se movió bastante por las páginas web de esta gente que nos lo propuso. Estuvo también una serie de exposiciones que se hicieron sobre este tema y ahí quedó ese trabajo. Se trata del EP Ventas Les Corts, recogiendo ese episodio lamentable de la historia española en las cárceles de mujeres de Ventas en Madrid y Les Corts en Barcelona. Y entonces me imagino que ustedes les pasaron las entrevistas con estas mujeres ya grabadas, ¿no? Sí, exactamente. Las entrevistas, hay parte de las entrevistas que forman parte de un documental, un documental que hizo la Televisión de Cataluña, y otras entrevistas que son entrevistas hechas por nuestro compañero directamente con las mujeres. Y de ahí ya nosotros recortamos y dimos forma un poco a los temas, pero vamos, respetando bastante las historias que ellas contaban, vamos, que de por sí ya tenían tela, vamos. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque debe de ser una experiencia bastante intensa, ¿no?, trabajar con este material. Sí, la verdad es que son testimonios duros, pero pero bueno, también la manera de enfrentarte a ello es un reto musical interesante y bueno, y es un gusto, ¿no?, poder colaborar con, no sé, con dar voz a estas mujeres. Hubo momentos también bastante emotivos porque pudimos estar con algunas de ellas y bueno, ya se emocionaron bastante al escuchar los temas, algunos de los temas que se samplean son temas que ellas nombran, que forman parte un poco de sus vivencias allí. Y todo esto, pues había momentos ahí de recuerdo y de emoción importantes. ¿Y cómo fue eso de emplear coplas antiguas para un tema de hip hop? Pues yo conocí algunas obras de copla, pero obviamente no muchas, y a partir de ahí, cuando se nos ocurrió la idea, porque lo que sí que nos parecía un poco extraño era pues ilustrar estos testimonios con bases, pues digamos, más ortodoxas del hip hop o con sonidos más de otro tipo, ¿no? Nos parecía que le daba que vestía muy bien los testimonios y ambientaba bien en la época, pero bueno, trayéndolo a nuestro terreno, que es hacer rap y hacer hip hop. Entonces yo me dediqué a investigar mucho las cubetas de discos de copla en las tiendas de segunda mano de Madrid, que están bien surtidas de eso. Y la verdad es que, bueno, es una música, en la que se pueden descubrir trabajos muy interesantes, vamos, tanto a nivel de letras como a nivel de sonido, de instrumentación, y luego la verdad es que es agradecido para trabajar con ellas. Hombre, lo que tiene es que, sampleando copla, la cosa suena muy coplera, ¿no? A veces es difícil sacarla de un contexto que no quieras que sea muy evidente, ¿no? Pero para el trabajo que estábamos haciendo, la verdad es que fue un regalo, vamos, poder trabajar con muchos de esos discos. Y este era un EP del año 2007, como hemos dicho. A finales de ese mismo año, ustedes grabaron un álbum que se tituló En Directo y que recoge un concierto en la sala El Juglar de Madrid. De este trabajo en directo no nos da tiempo de escuchar ningún tema, pero sí que me sirve para destacar que ustedes, cuando se suben a un escenario, cuentan con una banda completa, ¿no? Hoy en día desgraciadamente no, pero sí que estuvimos 4 años tocando con una banda, que fue una experiencia. Bueno, es que, vamos a ver, hoy en día la situación de La Boca como grupo, vamos, estamos en activo y como siempre, pero Miguel, mi compañero, está viviendo en Colombia desde hace un año y pico, con lo cual, pues, la actividad del grupo ahora mismo está un poco hibernando, ¿no? Aunque, bueno, estamos, pues, sobre todo dándole ahora mismo, pues, la cancha que podemos a nuestro último disco, que dejamos grabado antes de que Miguel se fuera. Y, bueno, antes de eso, estuvimos 4 años trabajando con una banda, que era un trío de músicos: Mondi a la batería, Félix a los teclados y Robert al bajo. Y la verdad es que fue un gusto, ¿no? Porque nuestra idea con la banda fue trasladar bastante fielmente, dentro de lo posible, nuestros temas ya hechos al formato de banda. No tanto trabajar en nuevos temas o en tener una banda de acompañamiento funk para que Miguel rapeara ni nada de eso, sino intentar trasladar los temas de la manera más fiel posible. Y bueno, la verdad es que fueron años ahí muy interesantes de curro y de poder dar bastantes conciertos. Y bueno, aprender mucho de los músicos, aprender, de lo difícil a veces que es llevar una banda, ya no solo a nivel musical, sino a nivel logístico, de poderse juntar todo el mundo, estas cositas. Pero vamos, fue un gusto trabajar con la banda. Yo lo echo de menos muchas veces. Por circunstancias también, Mondi tuvo que abandonar el grupo, el batería. Y no encontramos un repuesto en su día que pudiera suplir su ausencia. Y bueno, y volvimos a pasar, Miguel y yo también hemos dado muchos conciertos como dúo, ¿no? Como formato hip hop. Bueno, también hemos tenido otra serie de formatos, pero bueno, últimamente era yo a los platos y a los coros y Miguel con el micro, vamos. Entonces, en la página de Bandcamp de La Boca, que por cierto se escribe todo junto, en laboca.bandcamp.com, podemos descargar este disco en directo, al igual que el resto de la discografía del dúo. Entonces, seguimos adelante. Luego viene un trabajo de 2009 que se titula Las Misas. Aunque ustedes no se pasaron a la música religiosa exactamente, ¿no? No. No, exactamente no. pero bueno, sí que era una, bueno, es un trabajo también corto, más bien un EP, que no sé si se puede llamar conceptual, pero sí, quizás sea un, vamos, sí, es un álbum bastante conceptual, tanto desde el trabajo artístico, vamos, me refiero al diseño gráfico, la ilustración de la portada, hasta un poco el contenido de los temas, ¿no? Que digamos que, bueno, habla un poco, bueno, ahí Miguel sería capaz de explicar mucho mejor las cosas, pero bueno, es una especie de reflexión sobre el mundo en el que vivimos, sobre los dioses que tenemos en la sociedad, ¿no? Y con mucha referencia religiosa más en las formas que en la creencia, ¿no? Muchos, pues bueno, sampleos, detalles y no sé. Y también hay referencias a la poesía de San Juan de la Cruz. Vamos a escucharlo en este tema, Porque es de noche, y seguimos hablando aquí en Intangible 23, en Todo Radio, con Pablo, alias Damauz, de La Boca. Aquí se está llamando a las criaturas, y de esta agua se hartan, aunque a escuras, porque es de noche. Dale siempre su sustancia, y siempre se la tenía, y trataría con ellos, comería y bebería, y comer pan a una mesa del mismo que yo comía, del misterio se hacía, de carne al verbo vestía. Acaba de sonar el tema Porque es de noche, de La Boca, incluido en su EP Las Misas. Lo hemos escuchado aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, y en todoradiofm.com, en este programa Intangible 23, dedicado a la música de difusión libre. Y estamos charlando por teléfono con Pablo, alias Damauz, de este dúo de hip hop, La Boca. Bueno, Pablo, ustedes, en cierto sentido, amplían las fronteras del hip hop con trabajos como el anterior Ventas Les Courts o este Las Misas, porque aquí se introduce directamente esa poesía de San Juan de la Cruz, ¿no? Sí, bueno, las fronteras del hip hop, por suerte, son bastante intangibles, ¿no? Entonces, en realidad, o sea, bueno, sí que, no sé, de alguna forma sí que no hacemos lo que se puede entender por el hip hop más ortodoxo, quizá, pero bueno, que luego el hip hop no deja de estar lleno de muestras de todo tipo de perversiones y de subversiones, ¿no? Y bueno, en este caso sí, nos inspiró bastante un disco que encontramos de poesía de San Juan de la Cruz, leídas por un locutor, por José Crespo. Y bueno, la verdad es que los poemas, pues de alguna manera troceados y recortados y un poco pervertidos, pues daban mucho juego, ¿no?, para ilustrar las letras que estaba haciendo Miguel. Y y un poco este ambiente que queríamos lograr en las misas. Porque también ahí estamos en el terreno del misticismo, que se puede confundir con el erotismo en algún momento, ¿no? Bueno, sí, también de eso hay en el disco, sí. Bueno, y entonces llegamos así ya al nuevo disco de La Boca. Hubo un single de adelanto y ya después apareció este trabajo Rayos X, ¿no? Así es, en febrero de este año ya pudimos parirlo definitivamente. En ese single de adelanto aparecía la siguiente canción, que también es la que abre el álbum, Pasteles de Contenedor. Dentro de poco veré lo que ningún hombre ha soñado ver. Espere. Antes de nada voy a hacerle una advertencia. De vuelta a las fuentes, más transparentes, sin trampas, vente. Lejos de los jefes, más allá de escuelas, escaldaos del insti, la boca que insiste, el ojo que heristeis, hip hop conjuntivitis, escociendo al business, alfiler en iris, las lenguas de alfil, al fin de nuevo aquí, Native Tongues Madrid, genio en el candil. Flótanos así, despejando daños, empeño apañando el empaño, con las gafas limpias, no fe, no engaño, insomnio sin pretextos, obispo sin cuello, vudú sin mal sueño, no Dios, no dueño. La boca escupe fuego y menguan las corbatas largas. No hay postales, no pasteles de contenedor. La boca escupe fuego y menguan las corbatas largas. No hay postales, pasteles de contenedor. Lavapiés del viejo, malasaña antaño. La voz del Madrid otro, de Pamplona al foro. El baño al fondo a izquierda, nuestra mierda bien va. Buen pastel mi hacienda, un lujo con números rojos. Ram marciano, mientes, la hora de los lobos. Loco, la boca es valiente, elegante, paciente, tanto como urgente. La cosa entre dientes, lo sientes, lo intentas. Estilo sin servilleta, magro antietiquetas. Sucio es socio, no, no hay negocio. Solo es este olor, solo por amor. Somos los mismos, los buenos, si puedes, cópianos. La boca escupe fuego y menguan las corbatas largas. No hay postales, no pasteles de contenedor. La boca escupe fuego y menguan las corbatas largas. No hay postales, pasteles de contenedor. La boca escupe fuego y menguan las corbatas largas. No hay postales, no pasteles de contenedor. La boca escupe fuego y menguan las corbatas largas. No hay postales, pasteles de contenedor. It's really good to see you again, baby. Pues este es el tema de presentación, podríamos decir, del nuevo álbum Rayos X del dúo La Boca, todo junto. Hemos escuchado de nuevo las rimas de Mike Asunto, la otra mitad de La Boca, junto a nuestro invitado de hoy, Pablo alias Damauz. Y cuéntanos un poco, Pablo, ¿cuáles serían las líneas generales de este álbum? De nuevo un trabajo que gira en torno a un cierto concepto, ¿no? Sí, de nuevo es así, la verdad. Pues este álbum, bueno, como bien has dicho, se titula Rayos X y casi de principio a fin, pues se deja inspirar y rinde homenaje a una película del año 63, si no me equivoco, de un director americano que se llama Roger Corman, que se titula El hombre con rayos X en los ojos, una película ciencia ficción serie B, se podría decir, pero bueno, que hace una reflexión bastante interesante sobre sobre lo que se ve y lo que no se ve. Y bueno, si otra vez es un poco el hilo conductor, la verdad es que muchos de los temas ya los teníamos y ya estaban con bastante forma antes de encontrar este hallazgo, ¿no?, para nosotros. Es una peli que Miguel, yo que sé, había visto siendo él muy pequeño, por lo que me ha contado, y que le impactó mucho ya de pequeño, y bueno, y se acordó de ella, la volvió a ver y nos sirvió así de inspiración y de alguna manera como de a ver si soy capaz de explicarme. Fue un poco lo que nos ayudó a dar forma a todos los temas juntos, ¿no? De repente, temas que parecían que igual nos enfrentábamos a que nos estaba pareciendo que no encajaban bien del todo unos con otros o que parecían, pues bueno, temas un poco de su padre y de su madre, de repente con este manto de samples y de capas se convierten en una unidad, ¿no? Y nos gustó lo que resultaba de ahí. Complementamos también con otros temas y bueno, la verdad es que el disco sí, o sea, Miguel sí habla mucho en todo el disco, pues de alguna manera eso, de lo que se ve a primera vista, de lo que, de intentar ver más allá de las cosas y de lo duro que es a veces ver más allá, ¿no? Y la sensación que te queda a veces de, uff, ojalá no lo hubiera visto. Y son 17 temas en total. Este es el segundo larga duración de La Boca. El debut ya duraba en torno a media hora, pero en el hip hop, cuando uno piensa en un LP, pues suelen ser discos de esta duración, ¿no? 40-50 sí. Minutos, obras ya completas y que llevan mucho trabajo detrás, ¿no? Sí, sí, es cierto que nosotros realmente, incluso el primer trabajo también realmente tenía menos de media hora, nos han salido, yo qué sé, pero ha sido un poco así, nos han salido trabajos siempre cortos, luego en realidad también hay muchos temas, ¿no?, que de alguna manera nos ha pasado, es un poco lo que te hablaba al principio con este disco, que temas que fuimos haciendo, más o menos espaciados en el tiempo, pero que luego no acabamos de ver como una unidad y tampoco nos apreció. Una temporada sí tuvimos publicado una especie de álbum que se llamaba Temas Sueltos o algo así, y entonces que recopilaba un poco todos estos temas, pero realmente hasta este Rayos X no nos había salido un LP, por así decirlo, ¿no? Incluso, vamos, tú dices que 40-50 minutos, a veces yo creo que se peca mucho en el rap de hacer discos muy largos, pero así nos ha salido esta vez. Es un disco que dura una hora, son 17 cortes y bueno, que nosotros pensamos que se escucha bastante bien. Creo que es un disco que interesa y que conviene escuchar pues del tirón, ¿no? Aunque ya tampoco hoy en día es difícil captar la atención de la gente, incluso, bueno, pues cada vez hay menos costumbre de escuchar los discos enteros, pero a nosotros pues nos sigue gustando eso, y en este disco creemos que es importante también. Los temas, muchos de ellos van enlazados y bueno, de alguna manera, escuchando el disco de principio a fin, puedes percibir la historia, ¿no?, que se cuenta, aunque luego si escuchas los temas sueltos pueden no tener tanto que ver, pero creo que sí se consigue captar la atención con esto. Y háblanos un poquito más del proceso de grabación de este álbum Rayos X. Por lo que has comentado, son canciones que fueron surgiendo a lo largo de un periodo de tiempo largo, ¿no? Sí, la verdad que sí, hay temas, yo creo que los temas así más antiguos podrían ser ya de, pues, recién terminadas las misas, ¿no?, del año 2010, más o menos. Algunos de ellos, pues, luego han tenido procesos de transformación o incluso se han regrabado, pero, bueno, sí que es cierto que hay varios temas del disco que nacen en ese periodo, más o menos, entre el año 2010 y el 2012. Y en 2012 ya es cuando le pegamos también ya cuando vemos un poco que eso pinta, que podemos darle forma de verdad. Y eso también a la vez yo creo que hace surgir la inspiración, ¿no? Y entonces salen también un núcleo de temas ahí que se grabaron un poco al final y que Miguel dejó grabados antes de irse. Y así fue un poco el proceso, la verdad, hasta que conseguimos acabarlo, que yo creo que fue cosa de la primavera del año pasado. Y bueno, y luego, como siempre, pues todo tiene un proceso, ¿no? Hasta que yo acabé de mezclarlo todo, lo llegamos a masterizar también, que es otra parte del proceso que nos gusta cuidar siempre que podemos. Y nos hicieron todo el tema de portada, diseño, etcétera, etcétera. En fin, hasta febrero de este año que logramos ya sacar el disco. Esta vez lo hemos sacado solo en formato digital, no hemos podido, porque por ejemplo las misas sí lo publicamos en en CD y en vinilo. El primer disco también fue publicado en CD y este de momento pues solo está en formato digital. En el caso de la música de La Boca, estamos hablando de autoproducciones y luego sí que suelen contar con otra gente para la masterización, ¿no? Ese paso final de la masterización, ¿qué importancia tiene en cuanto al hip hop se refiere? Bueno, yo creo que tiene importancia para, no solo para el hip hop, para cualquier trabajo musical que quieras dejar grabado, ¿no? Y yo creo que adquiere más importancia todavía pues para la gente que trabajamos con, pues bueno, con estudios pequeños y con equipos modestos. Y bueno, la posibilidad de, hombre, también, o sea, luego depende un poco de cada uno, ¿no? Hay gente que se lo guisa y se lo come todo y saca trabajos que también suenan bien. Pero a nosotros sí nos apetecía pues poder una vez acabado nuestro trabajo, pues que otro par de orejas lo escuchara y con un, y yo que sé, una perspectiva más objetiva, pues acabara de limar el trabajo en cuestión de sonido y bueno, y de dejarlo lo mejor posible. Yo que sé, al final es un, no sé, yo soy técnico de sonido también, quizás sea un poco de formación profesional y para nosotros es un gusto, ¿no? También es la manera de ver el final del todo también, a veces, muchas veces, si no, te lías aquí y hasta que das algo por acabado, entonces es el día ya que te decides y dices, esto es lo que tengo, que hagan lo que puedan con ello y que suene lo mejor posible. Pues vamos a escuchar ahora otra de las canciones del álbum Rayos X de La Boca. Esta es Se conoce que tengo la mirada sucia. Son 10 apéndices sudados que se me aproximan. Creí que eran sus pies, que va a joderlo, flipas. Son 10 gusanos devorando una revista. Estaba tan seguro de que eran sus pies desnudos, las uñas muy pintadas con aquel color oscuro. Llevaba en el meñique aquel anillo de perdida, que va, era la anilla de otra birra. Veo un dedo sucio que acaricia una novicia, le presta el índice para empolvar su encía. Creí que el pollo consolaba su lascivia, pero era mi vecina engañando al policía. Pensé que ese niñato a hostias se aburría, esa peñita con el hobby de grabar palizas. No hay móvil, solo cámaras y periodistas que echan leña a un pensionista en una mania antiabortista. Se conoce que no tengo bien la vista, me engaña la legaña, falta de más pistas. Necesita agua de una horna bendita, tengo la mirada sucia del taxista. Se conoce que no tengo bien la vista, me engaña la legaña, falta de más pistas. Necesita agua de una horna bendita, tengo la mirada sucia del taxista. Creí que era una fiesta donde pasaría algo gordo, pero era otro garito donde haríamos el bobo. Si fijo más la vista en el portero entiendo todo, un juicio clandestino de un mantero al que acusan de robo. Miré una foto y pensé que era otro timo, un soldado democrático apuntando a un niño. Creí ver un debate sobre quiénes asesinan, pensé que sospechaban de quien dice que nos cuida. Parece un diputado insultando a una ministra, con un bobo votando pensando que hacía política. Si miro bien las cosas se complican, se trata de un chaval lanzando gasolina. Me pareció leer ofertas de relax en páginas centrales de un diario episcopal, pero eran las poesías de un premio Planeta y tal. Hablaba de las bragas de una musasa. Se conoce que no tengo bien la vista, me engaña la legaña, falta de más pistas. Necesita agua de una horna bendita, tengo la mirada sucia del taxista. Se conoce que no tengo bien la vista, me engaña la legaña, falta de más pistas. Necesita agua de una horna bendita, tengo la mirada sucia del taxista. Las gafas sucias, así que invierto en saliva, mojo mis taras enfocando la Gran Vía. Filtro cabezas de las farolas que brillan, veo en dos filas palomas muertas frías. Hostias rebajas en la tienda deportiva, hay presupuesto para ventilar Adidas. Yo me lo floto, ya no veo zapatillas, exponen los muñones de unas niñas filipinas. Pongo la voz en grito, arranco de mi cuello humo, me veo reflejado con cara de cura oscuro. Estaba seguro de que era un misionero puro y era un mercenario del miseria club de fútbol. Vaciaré mi vista más tarde en la tele. Me indignaré con ese muro que nos miente. Creí que era una valla que desangra sin papeles, pero era la fachada del chalet donde iré a verte. Ves el pecado y al demonio. Si tus ojos te escandalizan, arráncatelo. Arráncatelo, arráncatelo, arráncatelo, arráncatelo, arráncatelo, arráncatelo, arráncatelo. Seguimos repasando el álbum Rayos X, el nuevo trabajo del dúo de hip hop La Boca. Este era el tema Se conoce que tengo la mirada sucia. Si te parece, Pablo, volvamos al tema de la película. El hombre con rayos X en los ojos, a mí me parece pues una película estupenda y uno de esos casos en los que la serie B trasciende un poco sus limitaciones, ¿no? A la hora de samplear pues esas voces, esos diálogos e incluirlos en los diferentes temas del disco, bueno, ¿en qué te basaste? Suelen estar al principio o al final de cada una de las canciones, ¿no? Sí, bueno, en algún tema, también tenemos un tema a mitad de disco, ¿no? Que es una especie de interludio que está construido íntegramente con, bueno, íntegramente además de otros samples, pero con frases de la película, que no rima Miguel, sino que se construye toda una historia con sample de la película, que a la vez es una especie de auto-homenaje que nos hacemos a un interludio parecido que teníamos en nuestro primer trabajo, que también tenía, vamos, el título y el estribillo, por decirlo de alguna manera, estaban construidos a base de una serie de números, y bueno, con este ocurre lo mismo. Y luego, la verdad es que, joder, yo viendo la peli, las frases iban cayendo una detrás de otra que yo qué sé, me parecían que encajaban, no sé, que eran muy inspiradoras, ¿sabes? Que enseguida muchas de las frases daban pie a iniciar o acabar alguno de nuestros temas, hacían que, o sea, pues transiciones muy curiosas entre uno y otro. En la película hay toda una secuencia que tiene lugar en un parque de atracciones. Nosotros, casualmente, uno de los temas que ya teníamos escrito, además, antes de reincidir en esta peli, transcurre en un parque de atracciones, ¿no? Es una especie de historia de terror en un parque de atracciones. Bueno, pues había, yo qué sé, había mucho material ahí que trabajar, la verdad. Pero fue fácil, o sea, no hubo que rebuscar mucho durante toda la peli. Bueno, puede ser de alguna manera, como tú dices, la peli trasciende un poco la pura historia de ciencia ficción y de serie B, y entonces la película reflexiona mucho, ¿no? Sobre pues eso, sobre lo que estamos hablando, sobre ver el interior de las cosas, de las personas, de los medios, de muchas cosas, ¿no? Y en esta canción, pues queda clara la relación que hay con los temas de la película, y de paso pues se introduce esa crítica social que es necesaria y que es una de las razones de ser del hip hop hoy día, ¿no? No la única, pero una de las importantes, ¿no? Sí, sí, sí, y desde luego una fundamental siempre en nuestro grupo, en La Boca, vamos. De hecho, Miguel y yo nos conocimos aquí en Madrid, y, yo qué sé, los dos militábamos en colectivos de insumisos y antimilitaristas, y fue como nos conocimos. Y bueno, que sí, con esto no quiero decir nada más que siempre nos ha preocupado un poco pues cómo funciona el mundo, cómo se relaciona la gente, cómo nos hacen ver las cosas, y siempre nos ha gustado también decir cómo lo vemos nosotros y cómo nos parece que tiene que ser. O como, bueno, las preguntas que nos hacemos, y Miguel siempre ha tenido esto muy presente. Bien, es cierto también que nunca hemos sido un grupo, bueno, Miguel yo creo que nunca ha sido un letrista explícito, muy explícito, siempre ha jugado, bueno, también pues mucho con dobles sentidos, con no poner las cosas, no servir las cosas en bandeja, sino que necesiten de atención y de pensamiento para entenderlas. También con este disco hay, incluso en el primer tema lo dice Miguel, ¿no? Hay una declaración de intenciones ahí de intentar ser un poco más transparentes, y creo que lo consigue, pero siempre pues desde un lenguaje muy personal y desde una manera de contar las cosas muy, muy particular suya, vamos. Suya y nuestra como grupo. Claro, y ya desde el primer disco, pues de la boca ahí encontrábamos sampleados de películas, ¿no? De alguna manera retoman esa faceta ahora. Sí, también es algo que nos ha gustado siempre, ¿no? En general, la ciencia ficción y su imaginario, ¿no? Y ese tipo de texturas, además, pues baja fidelidad y un poco de serie B, y el ambiente que genera esto también y que da los temas, ¿no? Y bueno, en realidad yo creo que nunca lo hemos abandonado del todo, siempre, pues incluso en la quizás de otra manera también está esta intención. Incluso cuando hacemos vídeos nos referimos mucho a estos ambientes y a estas películas. Y bueno, y en este y otra y desde luego en este disco lo hemos retomado claramente. Además, pues también es interesante, así como en el primer disco había sampleos y historias de diferentes películas, en este centrarnos solo en una película, ¿no? Y pues hacer una especie de simbiosis ahí entre la peli y los temas. Y bueno, una cuestión de cierto peso y que me imagino que un productor de hip hop tiene siempre presente es si hay algún límite a la hora de samplear, solo se puede samplear aquello que no sea muy conocido o no, o se le puede dar una vuelta a sonidos más reconocibles, luego puede haber algún tipo de problema con los derechos, en fin, ¿cómo ves tú todo esto? Pues desde el punto de vista legal no sé muy bien qué responderte. Yo creo que en España todavía es un tema que, bueno, en Estados Unidos ya todo el mundo sabe que hay que andarse muy al loro con eso, que los discos muchas veces tienen una persona que se dedica, vamos, que se paga mucho dinero por poder samplear ciertas cosas. Pero bueno, yo eso es algo que no, de lo que no me preocupo mucho. Yo qué sé, si un día me llaman a la puerta y me preguntan, pues ya veré lo que respondo. Pero en cuanto a lo que dices los límites a nivel creativo, yo creo que se los pone uno. Yo qué sé, yo sí intento, yo qué sé, pues para empezar a trabajar con cosas que por lo menos que yo no sepa que han trabajado antes alguien. Sí me gusta, yo qué sé, pues no tirar de temas muy evidentes, muy conocidos. Me gusta buscar pues cosas que pienso que son, no porque sean desconocidas, pero bueno, que pienso que puede ser, bueno, que de primeras a mí ya me sorprenden, con lo cual pienso que pueden sorprender. Y bueno, y al final tú lo que buscas es que tu canción fluya y que los sonidos encajen bien unos con otros, y yo trato de no poner muchas limitaciones a ese nivel. Luego también, pues a mí me entran dudas, ¿no? A veces, por ejemplo, sampleas algo y así tal cual sampleado, hecho un loop que te mola, pues dices, joder, pues que funciona esto que te caga, no necesito a lo mejor meterle nada más, y ya entonces, pues te entran un poco las dudas, ¿no? Si es legítimo, entre comillas, eso, ¿no? Si no necesitan de más trabajo las canciones. Pero bueno, al final a veces yo creo que hay que tratar de eso, de ser libre completamente. Y en el fondo, yo qué sé, para bien o para mal, Miguel y yo hacemos música para nosotros y bueno, y unos cuantos colegas que nos escuchan o que nos escucháis. Y es un poco la filosofía desde donde partimos para hacerla. Luego, yo qué sé, cuanta más gente lo escuche, por supuesto, mejor, pero en principio yo creo que plena libertad, vamos. Pasteles de contenedor, una canción que escuchábamos antes, pues sería a lo mejor un ejemplo de emplear casi un único sample, pero que funciona muy bien, pero luego habrá otras canciones donde introduces multitud de elementos distintos, ¿no? Sí, hay temas en el disco que quizás están más desnudos, ¿no? Vamos, que se basan en un único sample. Yo también, yo qué sé, yo tiendo a ser bastante, no sé muy bien cómo decirlo, pero adornar bastante mis temas, ¿no? Me cuesta a veces dejar un loop ahí clavado mucho rato, pero, o sea, que a pesar de a lo mejor estar trabajando con un solo sample, sí que trato de, yo qué sé, de buscar diferentes fraseos, diferentes cosas. Y luego hay temas que se construyen a base de muchas capas, la verdad, y de muchas fuentes diferentes, de cosas que en principio no tienen nada que ver, pero bueno, que la mente te va llevando por ahí y de repente te acuerdas de este tema y este otro y ya cuadra todo perfectamente y construyes una cosa así con muchas capas, con muchos ambientes. Y dentro de este álbum, Rayos X, hay una canción que a mí me parece que a lo mejor está un poco separada de las demás, que tiene un toque más simpático, que se llama Digital. Vamos a escucharla y después la comentamos. Muy bien. Gracias a que no te hizo gracia mi forma de hablar, me fijé que mirabas. Gracias a que no te gusta el rap, apartaste la cara con la boca rara. Justo por tu gesto de desagrado he visto tus labios. Si no hubieras torcido tanto el morro, no caigo, no habría pensado en morderte. Tus dientes me ponen valiente, tienes la boca fuerte como un pez estanque. Parece que chupes y ya no quede nadie. Supongo que sabes a hierro y agua de fuente de parque. Te pido un favor, no es un párteme la lengua con un porfiamor, ni un píntame la encía con tus óxidos. No, si te pido algo es tu número, si quieres algo más será electrónico. No quiero intimidad sin piel ni voz, mejor prefiero tratar esto en un ordenador. La carne es más careta que otros códigos, lo llaman personal pero solo es dolor. La llama de mis teclas da más que un cojón, las biografías solo son ciencia ficción. Me gusta si te inventas otros órganos, me gustará si finges tus espasmos. Quiero tenerte en digital, no hace falta ni un masaje, ni trajes, que va solo un estímulo virtual, tu sal. Inventa un personaje, no es nada personal, en serio vamos a jugar. Mentir de verdad puede salvarnos de esta cárcel, librarnos del mal, la historia universal no es grande. Hoy quiero tus letras de cristal, hazte parte de un mensaje y déjate copiar. Sin fan puedo dejarme escanear, secciónamen seis frases, dale, enciéndelo ya, que en mi pantalla se está guay. Te dejo acampar, es puro freestyle, quiero que mojes la webcam. Hazme fotos de tu hambre y muérdeme los cables, válgame un calambrazo sin follar. No te toques, no me bailes más, quiero perderte en digital. Huye a un hueco en tu portátil, chati, porfi, sálvate, sal de aquí. O acabaremos siendo un fraude, más sudor y mugre, víctimas o padres. Ahora que aún nos vale, ahora que no somos uña y carne, lárgate a otra parte, bórrate, fue un placer. Descárgate ese plugin de escaparse, de perder las carnes. No quiero intimidad sin piel ni voz, mejor prefiero tratar esto en un ordenador. La carne es más careta que otros códigos, lo llaman personal pero solo es dolor. La llama de mis teclas da más que un cojón, las biografías solo son ciencia ficción. Me gusta si te inventas otros órganos, me gustará si finges tus espasmos. Pues esta era la canción Digital de La Boca. Bueno, Pablo, ¿nos comentas alguna cosilla de este tema? Bueno, pues este tema no sé muy bien qué decirte, que quizá tenga razón, que a lo mejor puedes salirse un poco más fuera del ambiente de los otros temas del disco. Pero bueno, en el fondo yo creo que es una reflexión que hace Miguel sobre las relaciones cibernéticas, igual planteadas en la letra de una historia a veces un poco más cibersexual, ¿no? Pero bueno, que en el fondo puede reflexionar un poco sobre lo que uno decide exponerse a veces con las personas, ¿no? Y no sé mucho más que comentaros de este tema, la verdad. Muy bien, ya entramos en la recta final del programa de hoy. Aunque sea brevemente, tenemos que mencionar que en el disco hay algunas colaboraciones, ¿no? Sí, tenemos tres colegas nuestros colaborando. Tenemos un tema con Pablo In The Night, que es un amiguete nuestro de hace tiempo, que rapeaba antes en un grupo que se llama Tricoma, que ya no existe, pero que siempre nos ha gustado mucho las cosas que hace, y hace con nosotros un tema que se llama El Hombre del Tiempo, que bueno, para todos los que queráis descargar el disco y escucharlo, a mí personalmente es un tema que me gusta bastante. Luego tenemos otro tema con Flow B, que es un colega mío de Zaragoza que vive en Madrid, bueno, colega mío y nuestro, que con el que llevo haciendo temas también bastantes años, así esporádicamente, y que bueno, nos apetecía bastante que estuviera en este disco. Hace un tema que se llama Estereotípicos, y bueno, es un tema así movidito y divertido. Y luego tenemos otro tema con Aucan, que es un MC argentino, residente en España de hace muchos años y súper prolífico, productor, MC, vamos, un tío que no para de hacer cosas y de trabajar, ahora mismo está viviendo en Alicante y se hizo con nosotros un tema que se llama Esora, también, no sé, a mí me gusta mucho, me gustan sus rimas y su manera de escribir. Muy bien, y entonces ya has comentado que ahora mismo ustedes dos, los dos integrantes de La Boca, están separados geográficamente, pero siguen colaborando. Bueno, para el futuro, ¿qué tienen pensado? Pues bueno, de momento pues Miguel y yo estamos en contacto. Por suerte hoy en día es más o menos fácil estar en contacto, a pesar de tener un océano por medio. Pero bueno, evidentemente también el ritmo de trabajo pues ha cambiado y bueno, ya veremos dónde nos lleva. Yo sigo enviándole cosas a Miguel, me las envía de vuelta, está pues conociendo gente allí, está colaborando con un chaval que toca la trompeta, ahora está tratando también de dar forma pues a una especie de La Boca band set de otra banda haciendo nuestros temas, pero allá en Colombia. Y bueno, pues yo les estoy proporcionando un poco pautas y ritmos y cosas, y no lo sé por dónde nos llevará la cosa, la verdad. De momento nosotros nunca nos hemos cansado de hacer temas juntos y así seguimos. Pues bueno, siempre es más difícil trabajar así en la distancia, ¿no? Pues obviamente el hecho de verte en el estudio, de verte a menudo, de estar ahí cuando de repente se ocurre una idea, salta la chispa a grabar las cosas, pues eso ahora mismo es de otra manera, pero bueno, no sé cuánto tiempo, yo qué sé, ya veremos el tiempo que está Miguel allí, bueno, lo iremos viendo todo. Muy bien, pues podemos terminar entonces aquí, si te parece, Pablo. Muy bien, muchísimas gracias a Dios por todo, ha sido un placer. He echado mucho de menos a mi compi, también tengo que decírtelo. Le mando un saludo fuerte allá a Bogotá, que seguro que nos escuchará en cuanto pueda. De acuerdo, pues gracias a ti por estar en el programa. Toda la música de La Boca se puede descargar desde su página de Bandcamp, laboca.bandcamp.com, y está bajo licencia Creative Commons. Estamos aquí en Intangible 23, en el final de este programa dedicado al grupo La Boca, y vamos a irnos despidiendo. Aquí termina este monográfico de Intangible 23 dedicado al dúo de hip hop La Boca. Hemos escuchado varios temas de su discografía y especialmente de su nuevo álbum Rayos X. Nos despedimos ya, por tanto, aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Nos puedes seguir desde la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, te dejo nuestra dirección de correo electrónico intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta la semana que viene. Si quieres, mañana viernes a la misma hora tenemos nuestro programa sobre cine, La Linterna Mágica, que en esta ocasión estará dedicado al director japonés de anime Satoshi Kon. Un saludo de Ayose García y yo, Kinsar Andría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.